Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Aranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en directo en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, también nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox, arroba La Puerta del Gehenna. Y también los viernes, desde las 6 de la tarde, nos puedes oír a través de la web amiga y hermana Asalto Mata Radio Rock. Te lo ponemos fácil para que disfrutes del rock y del heavy metal desde las tierras del Cid. Síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y por supuesto de Facebook, en la que, como sabéis, vamos colgando los enlaces de todos los temazos que suenan cada semana aquí en La Puerta del Gehenna. Y pilotando la nave del Facebook está mi compañera Laura. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí lista para compartir con vosotros una noche más y una descarga de heavy metal. Y tenemos que decirlo, estás estrenando ordenador, Laura. Calla, calla, que tuvimos unos pequeñitos problemas el otro día y petó lo que teníamos, así que estamos de estreno. Tenemos también aquí esta noche en los estudios de Radio Aranzón a Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros. Así que hoy tendremos AOR del bueno y por supuesto no podía faltar mi amigo, mi camarada, que aunque ha estado un poquito pachuchito la semana pasada, ya está aquí dispuesto a dar caña. Jesús, buenas noches. Buenas noches, es un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal en el programa número 65 con el Cimetalador. Pues 65 programas ya, ¿quién lo iba a decir? Seguimos aquí en antena dando caña. Bueno, luego, si no recuerdo mal, íbamos a hacer el sorteo, Laura. Sí, tenemos por aquí pendiente el sorteo de dos entradas simples para el conciertazo que patrocina La Puerta del Gehenna de King Company el 10 de mayo en la Ciudadela. Y recordamos que para los que no seáis afortunados y no la tengáis gratis, podéis haceros con vuestras entradas en todos los establecimientos de nuestros patrocinadores por solo 12 euros y con esa entrada apoyar a que el heavy metal llegue a todos los rincones y que el Zurbarán Rock siga creciendo. Zurbarán Rock, qué bien suena eso. Además, hoy es día 29 de abril y otro día 29 importante. Vamos a disfrutar de Zurbarán Rock, Chuchi. En 2.29 la liamos. En 2.29 la liamos. Pero ahora vamos a empezar con el heavy metal y vamos a poner este primer tema de Dee Snider, de Twisted Sister. Poca presentación necesita. Os dejamos con el tema Lies Are a Business. Yeah!

Y con energía pura, estará pinchando este viernes día 3 Keeper toda la noche para todos daros buena música. Keeper con todos vosotros en el Harran Heavy. Y ahora nos vamos a por una de las bandas más míticas del hard rock, la banda estadounidense Hardline, que recientemente ha publicado su último disco live, y os dejamos con el tema Take a Chance para que os hagáis una idea de lo que os podéis encontrar en él. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Y continuamos con una banda sueca que estará en los próximos días por nuestro país, acompañando a Metallica. Ellos son Ghost. Banda que cuenta con 4 discos, y de su último álbum Prequel, sacado el pasado año, estáis escuchando el tema Fight, o lo que es lo mismo, Fe. Use a sense of ill. Bueno, pues ya tenemos aquí sonando la sintonía del AOR con Roberto Martínez. ¿Qué tal, Ira, de nuevo? Buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Vamos ya con el tema AOR del programa. Hoy os traigo la banda americana Stone Fury. Stone Fury cuenta con dos álbumes de estudio, Burns Like a Star, del año 1984, y Let's Dance Talk, del año 1986. La banda está liderada por un gran músico, como es Lenny Wolff, quien fuera, después de este proyecto Stone Fury, a finales de los 80, fundara la banda de hard rock mítica Kingdom Come. En Stone Fury practica un AOR, un rock melódico, con muy buenas guitarras, como vais a poder comprobar en el tema de hoy, que es bastante bueno, bastante flipante. El tema que os traigo pertenece a su primer disco del año 1984, como he dicho antes, Burns Like a Star, y espero que os guste mucho. Así que sin más, os dejo con Stone Fury y su temazo Break Down the Walls. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Tattoo Rock, el estudio oficial de tatuajes, 20 años con nosotros, grabando nuestra piel y ahora también borrando para cuando tenemos problemas con nuestros tatuajes. Y continuamos con otra de las bandas que vamos a poder escuchar el día 10 de mayo en la Ciudadela. Son granadinos, se llaman Night of Blood y en 2018 publicaron el álbum Falsa Realidad, del que podemos escuchar temas como el que estamos escuchando ahora, Algún Día. Todo cambiará, la sociedad se despertará, pondremos Bueno, pues estamos aquí con otra de nuestras sintonías favoritas, la sección de entrevistas de Purgatorio de James. Aunque, bueno, hoy tenemos todo, tenemos la sintonía, tenemos la gran banda a la que vamos a entrevistar, pero nos falta James. Y bueno, aprovechamos a nuestro compañero y amigo Jaime Revilla. Le tenemos al otro lado de las ondas desde el hospital, nos está escuchando. Enhorabuena, Jaime, enhorabuena, Chus, y bueno, y a Pablo. A Pablo también. Enhorabuena, chicos. Le ha venido una niña y ahí están con ella dándoles música en directo. Así que muchas felicidades, Jaime. Y bueno, vamos a tratar de sacar adelante la entrevista que él ha preparado y que tenía que ver con esta banda que, bueno, ya empieza a ser bastante reconocida dentro del panorama del heavy estatal, que además no hace mucho tuvimos la oportunidad de poderles ver aquí en Burgos, y son la banda Hijos de Oberón, que si no falla nada la tenemos ahí al otro lado del micro. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos a tope. ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos también disfrutando del rock y del heavy metal como hacemos siempre en la Puerta del Gena. Bueno, cuéntanos cómo y cuándo nacen Hijos de Oberón. Bueno, pues Hijos de Oberón ahora mismo ya es un proyecto que lleva más de 10 años, que creo que fue el año pasado más o menos cuando hacemos los 10 años desde la primera formación, y fue un poco algo, digamos, un poco ambicioso de amigos, ¿no? Que dijimos, vamos a hacer heavy metal, nadie hacía heavy metal, nos gustaba y dijimos, venga, vamos a dar todo, a explotarnos todo lo que teníamos en nuestras manos. Y bueno, la idea surgió del nombre de la serie de dibujos animados Gárgolas, como detalle. Bueno, al principio muchas bandas hacéis versiones, componéis algunos temas y de ahí a los escenarios. ¿Qué nos puedes contar de esos primeros inicios de Hijos de Oberón? Pues mira, además el debut está en YouTube, debutamos en un concurso tocando dos canciones. Nosotros ya, según arrancamos, teníamos canciones de Prisionero de Agujas. Creo que casi todas estaban ya compuestas cuando arrancábamos. Y arrancamos con ese debut haciendo dos canciones en una sala en Madrid, y a partir de ahí pues lo típico, empezar a tocar en escenario, vamos, en bares y demás, y claro, pues con muchas versiones, sobre todo, bueno, pues el tema de Saratoga, Avalanche, Mártir de Silverfish, como un tema que nos encantaba hacer. Y de Halloween alguna que otra, ¿no? Cuando empezasteis también, tuvisteis ahí en Pozal de Gallinas, me recuerdo veros, en Miranda, soy Chuchi, no sé si te acuerdas de mí, estuvimos en Oviedo viendo a Warcry con Sole y Chino. Sí, sí, un poquillo sí. Pues eso te digo, que fueron muchos conciertos en Miranda, el seguimiento que os hemos seguido haciendo, y la evolución ha sido muy buena, y habéis prosperado adecuadamente, como dirían en clase, vamos. Sí, allí en Miranda, encima hemos estado siempre súper a gusto tocando y todo, vamos, y ahora estamos buscando pues esas salas para hacer gira y a ver qué pasa, poco a poco. ¿Agenda cómo lo lleváis de vuestro último trabajo? ¿Cómo va la agenda? Un poco complicado porque capturaron al cantante de anginas hace poquito, y tuvimos que cortar un par de conciertos, y ahora por temas de trabajo, por los turnos, está todo un poco complicado, viene verano, así que nos vamos a dedicar a... pues hace poco que hemos estrenado la balada del videoclip, y para junio más o menos, no tenemos fecha, pero está previsto estrenar el videoclip de la canción de Salvaje, que va a tener una potencia brutal, porque hay imágenes muy, muy potentes y... De momento eso es lo que tenemos de previsión. Nos vamos a meter a estudio a grabar cuatro temitas, que es una sorpresa, pero bueno, ya así lo voy soltando para que lo quede escuchando, junto con otro videoclip, y a partir de septiembre pues ya hemos cerrado de momento cuatro actuaciones junto con Delion de Vitoria y Valkyria de Bilbao. Queremos hacer un poco los tres grupos, ir moviéndonos un poquillo juntos lo que podamos. Y hablando de videoclips, tenéis como protagonistas del videoclip de la canción que está sonando ahora, Bajo la lluvia, a dos burgaleses de pro, a Soli y a Dani. Sí, así es. Pues ellos nos conocieron en Pozal de Gallinas en el 2010, cuando actuamos allí, y son, como les digo yo, sois fans del heavy metal, ¿no? Totalmente, porque no se pierden una, siempre que pueden van a todo, y pues también, como de otras bandas, se enamoran de nuestro grupo, han estado siempre que han podido, hemos creado mucha amistad, y al final siempre todo el mundo que nos sigue, pues nos gusta de alguna manera siempre tener detalles con la gente en la medida que sea. La oportunidad de estar con vosotros, también ver el vídeo aquí en el bar Jarra & Heavy. Y bueno, ya sabes que aquí en la radio tenemos muy poquito tiempo para las entrevistas, pero sí que nos gustaría, bueno, darte un minutito de gloria para que nos digas cómo podemos encontrar los discos de Hijos de Oberón, cómo podemos seguiros. Hazte un poco de publicidad, véndete, Johnny. Bueno, pues, a ver, los discos se encuentran en la página web, además es súper facilita, que es hijosdeoberon.es. La verdad es que tenemos un merchant muy grande y con muchísimo producto. Decir, que lo digo casi siempre en todas las entrevistas, que al final las bandas vivimos casi un poco del tema de las entradas y los discos, y la gente tiene que ser consciente de eso, que aunque ya no se vendan discos, es la herramienta imprescindible muchas veces para seguir adelante, y que al final no cuesta tanto, ¿no? El decir, pues venga, un disco y tener algo para toda la vida. Y bueno, pues decir a todo el mundo que este último trabajo salvaje, pues la gente le está encantando, es el mejor trabajo que tenemos hasta ahora, y que pueda tener oportunidad de vernos tocar, que es donde sabemos demostrar también la calidad. Y de hecho, además, bueno, por cuestiones de agenda también, no pudisteis venir a la segunda edición de Zurbarán Rock, pero bueno, seguro que os podremos ver dentro de muy poco tiempo aquí en Burgos. Bueno, pues nos vamos a despedir de ti, y bueno, está sonando ya aquí Salvaje, de esta banda Hijos de Oberón, que sin duda alguna es una de nuestras bandas favoritas aquí en la Puerta del Jena. Queremos que toda nuestra audiencia disfrute de ello, así que bueno, ha sido un enorme placer estar estos minutitos contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad, y que seáis encantadores. Gracias. Pues muchas gracias, y aquí os dejamos con este temazo de Hijos de Oberón, Salvaje.

Bueno, qué suavecito este piano. Seguimos en la puerta del Gehenna, ¿no? Con heavy metal, ¿o qué? Es una mera introducción para irnos haciendo la idea, pero luego todo esto va cogiendo potencia, va cogiendo energía, y lo que nos espera el día de mayo es tremendo, ¿verdad? Pues vamos a dejar el tema ahí, que suene un poquito más. El jarro melódico del bueno. Hombre, ¿cómo no? Robert iba a hablar de jarro. Bueno, pues esto nos recuerda, como decía Laura, que este 10 de mayo, viernes, en la sala La Ciudadela, tenemos a esta banda finlandesa que tanto gusta aquí, en la Puerta del Gehenna, unos de los grandes triunfadores de Zurbaran Rock, tercera edición, King Company. Y esto recuerda que hoy sí, no se nos va a olvidar, habíamos comprometido un sorteo de dos entradas a todos aquellos y aquellas que compartierais un enlace en Facebook. Así es, y vamos a tirar de nuestra mano inocente, como cada sorteo, a María, nuestra técnica, para que nos dé un par de numeritos y busquemos a los dos afortunados que van a tener esa entrada gratuita. Entonces, y os recordamos, eso sí, una vez más, sé que soy muy pesada, pero el resto podéis comprar la entrada por solo 12 euros en los locales de todos nuestros patrocinadores y ayudarnos a seguir difundiendo la música. Vale, pues María, dinos dos números del 1 al 3030. Pues lo primero, inocente poco, pero voy a aprovechar la jornada histórica de ayer y voy a decir el 28 precisamente. El 28. Débora Delgado García. Enhorabuena, Débora. Y otro numerito. Inocente no, pero bueno, de buena fe sí que lo haces, María. Bueno, eso sí, que no soy nada chanchullera, yo no participo, que conste, para que podamos sortear a los oyentes. Y no ves el listado de nombres, eso también lo tenemos tampoco, que decir. Tampoco, doy fe, que soy notaria. Pues sale. El segundo número voy a decir el 11. El 11. Roberto Fernández. Pues enhorabuena a los dos ganadores. Podéis recoger vuestras entradas en el Harran Heavy. O el mismo día del concierto. O el mismo día del concierto, efectivamente, en la taquilla, como queráis. Todos los demás os esperamos porque ya os quedan poco más de 10 días para haceros con vuestra entrada por solo 12 euros anticipada. Y bueno, si andáis muy mal de tiempo y tenéis que esperar última hora, pues por 15 en taquilla. Animaros, vais a ver dos bandazas, King Company y otra banda que hemos escuchado aquí esta noche. Nice Out Blue. Con una banda granadina, con voz femenina cantando en castellano, la verdad que merece la pena y lo vais a poder disfrutar el día 10 de mayo. Venga, os dejamos disfrutando del tema, nos callamos un rato. Saltomata Radio Rock.com. Bueno, pues tenemos aquí la sintonía de nuestra agenda semanal. Chuchi, ¿qué tenemos por delante? Pues vamos con lo que tenemos internacional y cerquita, tan cerquita como que es mañana mismo. Mañana martes 30 de abril tendréis a las bandas Backyard Babies, Audrey Horne y Thunder Mother en Madrid Sala Bat. También mañana en Madrid, por otro lado, tendréis actuando a las bandas Swarlo de Sun, Oceans of Slumber y Aeonian Sorrow. Esto será en la Sala Caracol y el viernes 3 de mayo en Portugalete, Vizcaya, Sala Grove. Marduk, Valkirja, Attic y Suburbal y Suicide estarán actuando en nuestro país el jueves 2 de mayo en Madrid, Sala Caracol, y el domingo 5 de mayo en Villava, Pamplona, Sala Totem. Y vamos con el concierto de los míticos y legendarios de ámbito internacional. Me refiero a Metallica, que estará de gira por España y está de concierto por Madrid este viernes 3 de mayo. Y les estarán acompañando en su gira los grupos que habéis podido escuchar en el programa de hoy, Ghost, y también la acompañará el grupo Bocasa. Esto será en el IFEMA de Valdebebas, Madrid. Y el domingo 5 de mayo estarán actuando en Barcelona en el Estadio Olímpico. El grupo de rock sueco femenino Bar Rocks, dando caña del más puro estilo escandinavo, estarán actuando en Vitoria y les acompañará la joven banda local de Lenda X. Esto será en Vitoria el 4 de mayo en la sala Urban Rock Conce. Y vamos a repetir, siendo un poco repetitivos, pero que se os quede bien, que seguimos en las tierras del Cid con el concierto Estrella de la Primavera. 10 de mayo tendremos el placer de presentar a King Company. En esta ocasión les acompañará Nice of Blue y las entradas disponibles donde nuestros patrocinadores a un precio de 12 euros anticipada, 15 en taquilla, y comprando vuestra entrada estaréis dando apoyo al Zurbarán Rock 2019, que ya está en marcha la cuarta edición y la cual queremos que seáis partícipes. También tengo ahí, lo voy a decir, que hay un par de tributos de Platero, de Extremo y Duro, creo, y algo de Marea, en el Hangar el viernes. Sí, pero bueno. Y un tributo de Bon Jovi en La Rúa. Ahí lo dejo. Por también se pueden escuchar los podcasts de La Puerta de Alhena. Pero escucha, hablando del Hangar, el sábado La Puerta de Alhena hizo doblete porque estuvo en el concierto de Avantasia, pero también estuvo en el concierto de Cente. Y en el de Frío. Y en el de Frío y en el de los del Rayo. Del Rayo. Y simplemente, bueno, dar la enhorabuena a los Cente porque hicieron un gran bolo. Tuvimos la oportunidad además de ver allí a la gran mayoría de los que habían participado desde la formación original. Una pena, yo lo siento, no estaba convaleciente, pero me fastidió mucho, de verdad. Pues muchas gracias a los Cente por estos 25 años. Frío también nos anunciaron que van a presentar nuevo disco en breve, así que esperamos ver a Manolo y los suyos pues por otros 25 años por lo menos. Y ahora vamos con un poquito de caña, Chuchi. Vamos a escuchar esta banda, A New Revenge, con el tema Never Let Go To You. Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo. En primer lugar, recordarte que todos los que seguís la emisión del programa en directo en Burgos en el 98.6 de la FM en Radio Lanzón, ahora tendréis otra horita más de heavy metal. En esta ocasión nuestro compañero Chuchi ha preparado ahí 10 temazos muy potentes. Tenemos 10 ¿no? temas, vamos a empezar con uno de King Company para abriros boca, pero vamos, temas en castellano, temas en inglés. Aquí haciendo referencia al tema 10, que va a sonar el Keeper o de Seven Keys. Keeper está ya, vamos, frotándose las manos. Y recordar también que nuestro programa se repite aquí también en Radio Lanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Si os gustan los programas de rock y heavy metal, muy recomendables son los de nuestro compañero David Trovador Urbano, todos los martes de 4 a 6 en la web radioutopia.es. Y a continuación también los martes desde las 7 y hasta las 9 de la noche, Chema Sánchez en la web Concierto para ellos y ellas. Siempre que quieras, en el canal de iVoox, Rock Angels Radio Show, nuestro amigo Jesús Lux. Y como decíamos al principio, también todos los viernes a las 6 de la tarde podréis escuchar nuestro programa semanal de La Puerta del Gena en Asalto Mata Radio Rock. Queremos aprovechar también para saludar a todos y todas los que el pasado 23 de abril estuvisteis con nosotros en la Carpa de Villalar, celebrando allí el Día de Castilla y León con una banda grandiosa como fueron Arsamandi, que nos hicieron bailar, nos hicieron disfrutar. Espectacular concierto, de verdad, ¿eh? No han perdido nada con los años, sino que han seguido ganando y en directo ganan mucho más todavía que en los álbumes. Se marchó todo el mundo encantado, incluso quienes no conocen el estilo. Lo pasamos pipa, sí señor, y bueno, también al final el cachondeo de los Judías Prietas, que estuvieron allí haciendo que la gente se divirtiera. No nos olvidamos de los patrocinadores, baluarte del programa, como son Reformas Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Hamburguesería Isla en el Paseo de la Audiencia número 2, Bar Invernalia en la Avenida del Vena 5, Tatu Rock en calle San Cosme número 13, el Templo del Metal, el Pub Harran Heavy en calle Huerto del Rey número 12 y la cervecería Munchen en la calle San Juan 27 y siempre con el rugby burgalés. Dar también la enhorabuena a estos dos, afortunado y afortunada, Débora Delgado y Roberto Fernández, que como antes os decía Laura, podéis pasar por el Harran Heavy a recoger vuestra entrada de King Company o si no, el día del concierto también allí la podréis recoger, se la daremos al primer Roberto Fernández que se presente, ¿no? Y a la primera Débora Delgado, ¿eh? No os presentéis todos ahí en masa, que solo es los que hayan compartido el enlace. Y bueno, solo nos queda despedirnos. Aquí nuestro amigo Jaime Revilla nos ha mandado una fotico de la criatura, ¿eh? Está muy guapa, escuchando ya el programa. Así que le deseamos que le vaya muy bien. Y vamos a empezar a despedirnos, en primer lugar, de mi compañera Laura, que ha estado aquí al mando del Facebook toda esta horita de radio. Laura, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Roberto Martínez, con un temazo hoy de esos que te gustan. Sí, muy buenas noches y nada, hasta la semana que viene. Y, por supuesto, no me puedo dejar de despedir de mi amigo, de mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir 65 programas con el Cimetalador. Bueno, pues han estado también participando en confeccionar el programa Carlos Medrano y nuestro amigo Michael. Y por supuesto en el control Chu San Salvador y hoy también aquí en el estudio María Cristóbal. Un día más con vosotros, que yo no soy 65, pero bueno, a ver si llego. Sí, esperemos que sean muchos más contigo. Bueno, pues nos vamos a despedir con un temazo. Algo que a todos nos gusta, uno de los grandes guitarristas que ha dado el heavy metal. Y se le acompaña una voz femenina, como es el caso, la verdad que es matizar y adornar y darle potencia a este señor que es Slash. Pues nos despedimos moviendo las melenas y disfrutando el tema Beautiful Dangerous de este todoterreno Slash. ¡Hasta la semana que viene! Now my head's exploding and your gun is sometimes it's more fun to